Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que graba su programa número 120. Bueno, ya sabéis que tengo junto a mí una vez más al incansable, el señor Lund. Hola, ¿qué tal? Lo repito otra vez, bienvenidos al programa 120 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, venturnada, la voz femenina del programa, Thor. ¿Ha dicho programa? ¿Programa? ¿Programa? Pues claro. Hola, ¿qué tal, majos? Aquí estamos, un programita más. Aquí a mi derecha, con el cuñado preferido del programa. Tú, te presentas, tú. El cuñado de la izquierda que despierta a su pareja, aunque sea para preguntarle si está durmiendo. No te digo ya para follar. A mi derecha, con cerebro despierto pero rostro impasible cual comunidad europea con el terremoto en Siria, Gata. Sí. Y qué bien, qué ganas tenía de decirlo. Mesa completa. A mi derecha está Eustaquio Smith. Hola, buenos días, no me extiendo más. Qué bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacía que no nos juntábamos los cinco? Pues sí, mesa, ¿no?, completa. Qué alto, ¿no? Sí, muy largo. Se nota el calor, ¿eh?, de ser uno más en la mesa. Sí. No te creas, ¿eh? Estoy pelada de frío. Hombre, pero hemos escogido la parte del zulo calentita. Ahora estamos más juntitos. Está bien. Mal, sí. Podríamos haber escogido la terraza, que es mucho peor. La mesa camilla ayuda, sí, también. Sí, también podíamos habernos tomado un cortado antes en el sol y hemos sido tan gilipollas, no hemos tomado en la sombra, pero bueno. Bueno, somos así. No había sol tampoco. Es lo que había, Que vamos directos, ¿no? ¿Queréis ir a por las noticias así? Claro, ¿qué ha pasado? Ahora os lo cuento. And now, the news. El ayuntamiento empieza las obras de derrocamiento del edificio de la Plaza La Viga. Tras 15 años de parón y en víspera de las elecciones municipales, se da el pistoletazo de salida a las obras que permitirán acabar el mamotreto que albergará oficinas y no se sabe qué más, y la transformación en su conjunto de la Plaza La Viga. Vaya título. Ya tenemos candidatos por parte de En Comú Podem y del PP al ayuntamiento. Se trata de Antonio Molina por los primeros y de Miguel Jurado, concejal de Albiol del ayuntamiento de Badalona y de 72 años de edad. Polémica actuación de la USIR en el barrio del Fondo. Un agente reduce a una joven con la extensible tirándola al suelo y pisándole el pecho en una medio patada e intento de retenerla con el pie en la plaza mediterránea. Y acabamos con breves. Pleno movidito a raíz de los comentarios por las redes de la alcaldesa. Un colomense se lleva 1,2 millones de euracos en la primitiva. Y un profesor del Instituto Terra Roya, denunciado por golpear a un alumno en mayo del año pasado, sigue dando clases en el mismo centro, según el diario Ara. Pasado, ¿eh? Esto de que haga breves para colar más de cuatro noticias, a mí no me mola. Y además que los breves no son breves. Lo que pasa es que hace titulares muy largos y luego cortos. Y luego titulares cortos. Muy cortos. Pero eso no son breves. Esto es técnica de periodismo de OK Diario. No, sí. No vale esto. Sí, sí. Periodismo de nada. De no saber más. Periodismo miscelánea. Pues si empezamos con los breves, dices que hay uno de Santa Coloma que ha ganado 1,2 millones de euros en la primitiva, que se va a comprar en breve una casa en San Andreu, ¿no? Porque seguro. Esa morterada va a dejar de ser de Santa Coloma en breve. En el edificio nuevo, si no. O igual se va a vivir ahí a la Plaza de la Vila, ahora que la van a reformar. No sabemos qué va a haber ahí, ¿no? En el mamotreto ese de hormigón. Mucha piedra hay ahora, ¿eh? Bueno, primero dejaron... Dijeron oficinas y un centro comercial, pero ahora no se sabe. Pero la zona esta que está ahora abajo, que está tirado, ahí se supone que es ampliación de porque es lo que va a dar el paso a Jaume Mayor, para que se vea la iglesia mayor, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Jaume Jordi. Sí, Gordi, que es más cariñoso. Que, pero yo. No es políticamente correcto. Jaume con sobrepeso. Jaume Amquilet. Sobrepesi. Pero tiene mucha guasa que estando los otros dos momotretos ahí muertos de asco, tío. No se aproveche para nada esa estructura. ¿Qué otros dos? Joder, los dos edificios que están. Bueno, pero eso en teoría ahora lo van a. Pero lo van a acabar ya. Sí, yo creo que sí, se supone que ahora empieza. Empieza ahora, todo. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí. Yo ayer pasé por ahí. Sabéis que si vas bajando por Rambla para abajo, llega un momento que. Acá ha pasado. Sí, que ha entrado Iván, pero no. Nada, es igual, ha entrado una nueva persona en el grupo. Iba bajando por la Rambla San Sebastián, por la acera derecha, y hay un momento que te obligan a cruzar porque ese trozo no se puede pasar. Sí, bueno, sí. Yo digo, bueno, pues voy pegadito a la valla y sigo para abajo porque iba en esa dirección. Pues hay una patrulla ahí todo el tiempo. Sí, sí. Y me hizo recular, me dijo, no, por el paso de peatones. Sí. Digo, pero si voy a ir a 10 metros por el paso de peatones. Me hizo dar la vuelta ayer. Sí. Yo vi como una guardia urbana le metía la bronca a un abuelo que ni se había percatado y iba así como, pues un poco intentó hacer lo que tú, ¿no? De ir así que pegadillo y pensaba que llegaría un momento que la valla se le abriría y le dejaría entrar para la Plaza de la Vila. Y ahí la verdad es que bastante feo, le ridiculizó bastante. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Ni a ver obras dejando a los abuelos ya. Madre mía. Vamos a llegar, madre mía. Quiero hacerle una foto a la runa que hay amontonada ahí, hay una montaña de runas. Sí, sí, sí. Bueno, va a ser una cantera, va a ser la portada de este programa, con la cara de algún político local, según de lo que hablemos hoy. El de Esquerra, que no, que está en todos los lados. Exacto, otra vez. No, pero, a ver, tú has dicho que tenemos dos candidatos nuevos en la lista de alcaldables, ¿no? Tenemos a Antonio Molina, que nos ha visitado un par de veces o tres al programa. Y el del PP, que han pillado a un viejo de 72 años de, bueno, a ver, viejos, pero también tienen derecho a presentarse, pero un pavo de que está de concejal con el Albiol. ¿Está o estaba? Bueno, estaba hasta hace nada. Hasta que ha presentado candidatura. Porque ahora se ha presentado. Dice que le unen lazos familiares y. Vale, pero no es de Santa Coloma. No, es de Santa Coloma. Vamos a ver si. Es otro rufián. Vamos a ver si conseguimos algo, sí. Que tiene un tío en Santa Coloma, ¿no? Que tiene un tío en Santa Coloma. Un tío en Granada. Más bien será un nieto, ¿no? Pero eso quiere decir, un tío. Dice que le unen lazos de amistades y familiares con Santa Coloma. ¿Quién no de Badalona? ¿Quién no de Badalona tiene lazos sentimentales y familiares con Santa Coloma? El 100% de la población. Bueno. O sea que ya tenemos el pleno completo, ¿no? De candidatables. De candidatables, pingui piqui. Tenemos a Aitor. Aitor Blanc por la CUP, exacto. A Antonio Molina por Comú. El D-Max. El D-Max por Ciudadano. Que igual no se sabe. Bueno. Igual hay. Hostia, pero es arriesgado lo que vas a decir. Pero bueno, tú lánzate. No lo digo, es que no me sale ni el nombre. Rafa Bueno ha publicado en sus redes que deja Tumsal. Pero no pone nada más. Lo que pasa es que nuestro politólogo Long. Se atreve. Ha sumado toma, yo creo que va a ir de número 3 o 4. 3 o 4. 3 o 4, ¿no? Una decisión súper acertada. O sea, va a dejar la inestabilidad de un puesto en una empresa Tursal, como Tursal por un partido en crecimiento y futuro pero asegurado como Ciudadano. Pero que igual ha abandonado Tursal o no. Bueno, pero este no era el que cantaba. Ya te digo yo. Igual canta. Igual es por la música. Igual claro, se va por la. Abandona todo igual por su es pasión. Que es una gira flamenca. Sí, bueno, hace poco decía que se había ido a América. ¿Ves? Entonces, ¿qué? Entonces, sí, ponía, ¿no? Lo ponía en redes sociales. Entonces, pero de todas formas, ya te digo yo que mis ahorros no le dejaba. No se los confiaba, por si acaso. Por la visión de... Igual se va a hacer las Américas y no se va a Ciudadanos. También puede ser. Igual la abren un Ciudadanos en Bolivia. Por decir. Igual ya existe, ¿eh? Con otro nombre. Ciudadanos. Chamaquitos. Bueno... Haciendo amigos, 2.0. Bueno, es lo que nos dedicamos aquí. Bueno, nos queda la eterna Parlón y el de Vox, que no se sabe cómo esperemos que ni se presenten, vamos. Y después nos queda el de Unida, si se puede, te lo juro que sí. El nuestro compositor Lozano, ¿no? Local, sí, el Lozano. Sí. que tiene un diario personal por ahí. Sí, hemos estado escuchando podcast, usted y yo el podcast de diario de un candidato, ¿sí? Que nos menciona, ¿qué? Nos menciona en algún episodio. ¿Pero el qué habéis estado escuchando? El podcast. El podcast, ¿no? Sí, un podcast. Sí. A lo mejor es la primera vez que oyes un podcast. Bienvenido. Sí, pues tiene un podcast. Pero en Spotify. Bueno, pues podcast. Hemos dicho todos ya. Son campo de nabos. Los candidatos hay un gran campo de nabos. Sí, bueno, es como aquí, pero incluso con una excepción. Aquí en la Parlón y aquí en esto. No, incluso Parlón yo diría también que es un campo de nabos. Tenemos en escucha a Iván, que acaba de entrar al grupo y está en escucha. No sé si quieres hablar, Iván. Bienvenido. Puedes hacerlo, Hola, profesor Iván. ¿Profesor Iván? Me encanta que tengas eso como nombre de tu canal, o sea, de tu... Sí, su arroba es profesor Iván. Sí. Debe ser porque se lo dan los alumnos así, ¿no? Debe ser, ¿no? O eso, o que has decidido optar por su profesión como apelativo. Que estaría muy bien que todo el mundo hiciera lo mismo, ¿no? Pero si es neta Manuel. Sí. Narcotraficante Julián. Capello Julián. Abusador Cristian. Paleta Manolo. Podcaster Lozano. Vamos con otra noticia. ¿Qué? Bueno, luego está lo de la polémica actuación esta de la USI, que bueno, no tiene más, a ver. Yo vi por eso que había como, no me acuerdo qué candidato o qué agente político de la ciudad decía, es que eso no es Santa Coloma, es ya Badalona. Bueno, es que está, como está si pegado, quitaba, pero es de Santa Coloma, Ya, pero el mensaje que daban era como, a ver, tampoco nos importa tanto porque ya es Badalona, ¿no? Como, porque a los de Badalona les pueden hostiar. Claro, es como y reventar. Son hostiables, claro, no como sí. Santa Coloma. Entonces, pues, no me acuerdo quién era, ¿no? Pues el candidato del PP no se ha enterado, que son hostiables. Ya se enterará. Lo que pasa que, y también había mucho comentario en redes de esto, como diciendo, habría que saber qué han hecho, porque ese barrio no es muy, que lo muy bueno, seguro, ¿no? Lo bueno que la policía, no sé si habéis visto las imágenes, sí. Alguna de vosotros, lo bueno que la policía dice, las imágenes aparecidas en redes muestran un relato sesgado del enfrentamiento entre un grupo de personas y la intervención de la policía. O sea, ahí no hay nada sesgado, ahí se ve lo que pasa, da igual lo que te haya dicho, da igual lo que haya pasado antes. Sí, bueno, le mete una patada en el pecho y luego saca la extensible y parece que le da en la cabeza, ¿no? Bueno, primero le pega con la extensible, la tira al suelo y sí, luego una vez en el suelo también parece que se lleva un porrazo ahí. La patrulla canina. Pero bueno, pasó en Badalona. Sí, pasó. Pasó en Badalona. No pasa nada. Lo que hay mucha guerra, se nota que estamos en pre-campaña ya, y hay mucha guerra entre regidores de Comuns y regidores de Esquerra. No sé si sí, ¿quieres decir que has notado algo? Está muy fuerte. Y además a mí me da la sensación de que hay un candidato que se va y ha dicho, ya me da igual. Para lo que te queda en el convento. Mierda. Sí, ha empezado a soltar mierda entre ellos y es, no sé si es divertido o lamentable, pero por lo menos da calorcito a las redes de Santa Coloma. Están entretenidas, por lo menos, sí. Sí. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Nada, comentó un poco lo del el pleno, no sé si lo visteis. Sí. Que la, un poco. Que la Parlón se rebotó bastante. Bueno, se rebotó. Eso no ha pasado nunca. Que le cortó hasta el primer teniente de alcalde, que la estaba defendiendo. Ya no se pudo contener y habló que la habían llamado zorra, hija de puta, en el gimnasio. Uno de la Casa Ocupa. Yo he visto la peña de la Casa Ocupa, no son cuerpos de gimnasio, son igual que el mío. No, decía que era que estando ella en el gimnasio, desde fuera le habían estado insultando. Ah, que ha venido al gimnasio a... De que desde fuera le estaban insultando. Bueno, no sé. Bueno, eso no está bien. Eso no está bien, no, pero bueno, no. Tampoco para decir, no sé. Bueno, hacer un pleno como una... De acoso, ¿qué está bien? No. Venga, de por donde venga, eso no está bien. Pero por lo que vi del pleno, yo pensaba que sí valía mucho más de lo que se lió. Bueno, lo que estuvo bien, que todos los grupos le metieron caña con el uso de la palabra fascista que había utilizado en redes, incluso Ciudadanos, sin nombrarla ninguno de los grupos parlamentarios, pero le metieron un rapapolvo, digamos, a la alcaldesa. Pues sí. A mí lo que no sé, que, pero a mí la figura esta de las madres de las ocupas, a mí me parecía que era como... espérate. Pero, ¿tiene que venir a defender mami? Sí, no entiendo por qué no fueron Me pareció un poco fuera de lugar. No sé, yo tampoco. ¿Por qué no fueron los? Sí, no, de hecho, uno de los puntos que alegaba ella dice: a mí no vinieron mi madre a defenderme. Tendría que estar mi madre ahí sentada para defenderme. Pero no, no entiendo por qué no vinieron los. Yo tampoco lo entiendo. Ha sido como una estrategia, no sé, como para decir que no solo somos jóvenes los que defienden en el CSO, sino que también hay gente adulta. Como para no criminalizar solo la juventud, que ya, también pero, hay gente. Pero queda aún peor, porque era como muy paternalista, es decir, deja que mi hijo sea no kuma. Sí, yo tampoco lo entendí del todo, ¿eh? Sí, pero lo que creo que la imagen era ya esa, como trasladar de que no solo son jóvenes los que defienden un proyecto como un CSO. Sí, llevan camisetas de. Bueno, soy madre de. Madre ocupa, ¿no? Madre de ocupa, sí. Y salió una cosa que no sé si ni siquiera comentar, que salió el tema de la hija de Parlón que se avergüenza de su madre. No sé si lo escuchaste. Yo creo que utilizar eso no está bien. Pero no me parece. Pero es que yo creo que ni está bien y es un poco infantil sacarlo en un pleno. Porque al final lo que te diga un chala o una chala. Pero que son muy cutre. No tienes que utilizarlo como un argumento político, ¿no? Pero que no salió, o sea, salió como que no, es un ataque gratuito en las redes, digamos. En las redes, no fue en el pleno, en las redes alguien decía que hasta bueno, tu hija se avergüenza de ti. Pero fue en las redes, pero el hecho de comentar eso en un pleno es un poco, yo creo que infantil, porque al ser un personaje público estás expuesto a que cualquier chalo o chala te diga cualquier cosa. Sí, pero y de ahí a comentar. No estoy de acuerdo contigo. Lo que o sea, que te pueda pasar no quiere decir que se pueda. No digo que no estás expuesto. No, yo no digo que está lleno de chalao. Yo no digo que esté bien. Yo no digo que esté bien. Me parece que utilizar el tema de hasta tu hija se avergüenza de ti. No hay ninguna actuación que permita que si yo no lo justifico. Yo digo que estás expuesto a que es más, pierdes completamente eso. Toda la defensa que tenía en la casa por actuaciones como esta. Pero bueno, que ella dice que se lo ha dicho una de la casa. Como si digo yo que me ha dicho el este. Bueno, pero o sea, lo que no podemos dudar es que eso haya podido pasar, pues si lo dice, tenemos que creerlo. O sea, otra cosa, igual que creemos de por el lado contrario, tenemos que creer esa posible y no me parece que sea justificable de ninguna de las maneras. No, de hecho, igual el tono que tú cogió ella, yo creo que ya venía tono personal porque las descalificaciones que ya le habían pegado. Sí, sí. Y seguro que ha recibido mil mierda y también la actuación y el es más, yo creo que lo de utilizar el fascismo como mensaje está completamente fuera de lugar y que también creo que puede venir de la misma situación tensa, muy mal gestionada por su parte, o sea, no tiene defensa ninguna. Vale, ¿qué más tenemos? Sí, no sé qué queráis comentar. Bueno, luego está lo de la primitiva, que no nos ha tocado. Bueno, felicidades. Habla por ti, que no han dicho quién es. Ah, bueno, que pagan las cervezas hoy, vale. A mí me han tocado 10 euros. A mí también, esta semana. Y mira, lo he invertido 6 en jugar otra vez. En dos semanas que más. A mí, la única primitiva que me ha tocado alguna vez en la vida es mi suegra, porque nunca juego. Y ya está. Y nada, y luego ya por finalizar lo del instituto este del Terrarroya. Esto me parece tremendo, ¿eh? Que hubo un profesor que agredió a un alumno, además con comentarios racistas, el año pasado, y todavía está dando clase y le está dando clase al mismo alumno. Hostia, ¿sabes cómo se llama? El profesor no salía. No sale el nombre. No salía. ¿Por qué? ¿Conoces a alguno de estos? Sí, yo estudié en el Terra y cuando. Bueno, y había un profe que además daba ética. Pero que tú estudiaste en el Terra hace unos cuantos. Ese señor igual ya está jubilado. Ese señor igual está en la lista de PP. Igual está enterrado ya, ¿eh? Porque era muy facha. Pues igual porque. Y era muy asqueroso. Hizo comentar al chaval que zalandeó, le llamó putos moros de mierda, que yo pago impuestos para pagaros las ayudas a vosotros. Y se ve que en otra ocasión a un chaval le llamó ya también gitanos de mierda. Y bueno, madre la denuncia mía. Y el rollo educación. Es que es el departamento de secundaria. El departamento de enseñamiento es el que tiene que retirarlo de bueno. De la docencia, y casualmente a raíz de las preguntas de Lara, que es el que ha destapado el caso, el expediente está a punto de resolverse un año después, casualmente cuando un periódico ha preguntado por el caso. Bueno, parece un poco lamentable. Vale, estamos ya de noticias. Estamos ya de noticias. Pues vamos a poner un tema musical que en realidad no lo vas a escuchar, Iván, si estás ahí a la escucha, porque sonará cuando lo editemos, sí. No tiene nombre la canción, es de un youtuber, porque quería. Está en el tintero eso de hablar de youtuber gilipollas, y era para recomendar, pues, gente que sube contenido que más o menos está decente. Y este se llama The Kifner, No sé si... Deletréalo, por Dios, porque con esa pronunciación... Perdón, de Kiznes. Es... Ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora mucho sí. Mejor. Sin bocina ni nada. Es un músico que arregla videopirales y le mete música... No sé, yo creo que hace un buen trabajo. Luego pasaremos algún vídeo por el grupo de Telegram. Así que ahí tenéis uno de sus grandes kits. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Bueno, ya sabéis, nuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy, como ya os dije en el anterior programa, vengo a hablaros de una película muy reciente, de este año recién archivado. Y la película no es otra que Weird, la historia de Al Yankovic. Bueno, lo primero, antes de centrarnos en la película, es poner en contexto a este personaje. Y cuando os digo personaje, lo digo con toda la consciencia del mundo, porque Al Yankovic es un personaje músico barra cómico muy famoso en Estados Unidos, no tanto en Europa, conocido por hacer parodias de canciones populares cambiándoles la letra. Un poco como aquí hacen grupos como Gigatrón, Reno Renardo o Los Gandules, pero Al Yankovic lo hace en clave de polka y mucho antes que todos estos. Prácticamente se diría que es un pionero, pero bueno, es una palabra muy arriesgada esta. Suyas son las versiones de Gangsta's Paradise de Coolio, que él rebautiza como Amy's Paradise, el Like a Virgin de Madonna, que le da forma como Like a Surgeon, como un cirujano, u otras de Michael Jackson, que parece que tiene una obsesión con el sobrepeso o con las canciones de este tío, porque convierte Bad en Fat y Beat It en Eat It. Aunque bueno, luego también tiene algunos temas que se aleja de su inseparable acordeón para, en tono de parodia también, pero bueno, lo que lo ha hecho conocido ha sido la parodia. Y la fama de Al Yankovic, o Weird Al Yankovic, como le gusta el que le llamen, de ahí el título de la peli, es tal que ha tenido, bueno, un programa propio en MTV, ha escrito libros para niños, ha hecho cameos en series y programas de la televisión, ha protagonizado en el 1989 una comedia bastante prescindible, todo hay que decir, titulada UHF. Pero bueno, si por algo es recordado, es sin duda por los 14 discos que hasta la fecha de hoy tiene a sus espaldas, de los cuales ha vendido millones de copias por todo el mundo. Una vida, como veis, dedicada a la parodia y por lo tanto una película biográfica guionizada por él junto con su director Eric Apple no podía ser menos que una troleada. Una troleada tanto a sí mismo como al público. Y es que absolutamente nada de lo que nos explica de su vida ha de ser tomado en serio. Y además es que se asegura de no ser sutil para que nos demos cuenta enseguida de que la peli es una tomadura de pelo total y absoluta. Porque ni que decir tiene que Al Yankovic nunca tuvo un enfrentamiento con Pablo Escobar, como nos cuentan en la historia, ya que ni siquiera lo conoció. Sin embargo, ojo, y esto me ha dejado todo picueto, que es que el plan de secuestro que aparece en la peli podría estar basado en una estrategia que tenía el capo de la droga para secuestrar ni más ni menos que a Michael Jackson. Primero, invitándolo a dar un concierto para su hijo, privado por supuesto, y luego pidiendo un rescate por el rey del pop por la nada desdeñable cifra de 60 millones de dólares. Por otro lado, de su apasionado romance con Madonna, que tiene un peso bastante importante en la trama, ha declarado lo siguiente: nuestra relación es platónica. La única vez que coincidimos fue en 1985, hablé con ella durante 45 segundos detrás del escenario. Esa fue todo el trato que tuvimos. La peli está basada en un sketch ideado por él mismo para Funny or Die, la plataforma productora de Will Ferrell y Adam McKay. Y que, bueno, al ser parodia, el humor está muy por encima de la verosimilitud. Y claro, esto le permite tomarse licencias como que asistamos a una fiesta entre personajes que son iconos pop que probablemente no coincidirán nunca, ni en el tiempo ni en el espacio. Probablemente, no se sabe, pero bueno, está bastante claro que yo creo que está todo por y para la trama. Y aquí coinciden, por ejemplo, juntos, pues tenemos a Pee Wee Herman, a Divine, Elvira, Alice Cooper, Andy Warhol o Dalí, por decir algunos de los más populares. O también permite que nos muestre cómo un padre estricto le ponía todas las trabas del mundo cuando eso no es cierto, sobre todo tuvo todo el apoyo de su padre y su madre toda la vida. O que juegue con un pasado de alcoholismo que es totalmente ficticio, ya que el tío está abstemio. Y todo esto es un poco lo que hace diferente a Weird, la historia de Al Yankovic, del resto de biopics, ya que así como en otras siempre se exagera o se limpia la imagen de la homenajeada o el homenajeado de turno, aquí vemos como Al Yankovic no se toma en serio pues, ni por un segundo y apuesta pues por la diversión, en lugar de caer en otra peli biográfica más, porque es como el río que cojones a la gente, le da igual mi vida, lo que vamos a hacer que se lo pasen bien. Por cierto, él aparece en la peli con un papel secundario de los dos de la discográfica, y uno que es joven y otro más mayor, pues el mayor es Al Yankovic. Y en una peli, ya voy cerrando, ¿vale? Que en fin, todo se va a decir, ¿eh? No es una peli perfecta, es una peli muy chorra, ya está. Pero es entretenida y podría proyectarse en doble cartel junto al Elvis de Baz Luhrmann, que también de este año, ¿vale? Que también sacrifica la veracidad, pero bueno, por otros motivos muy diferentes. Y os quería preguntar, ¿en qué momento que viste de ver la peli os disteis cuenta de que os estaban tomando el pelo? Thor, vamos a ir con Thor, que ya hace tiempo que no vienes, va. Bastante rápido. En una de las primeras conversaciones que tienen la madre y el padre con él, que la madre le dice, a ver, cariño, hemos estado hablando, tu padre y yo, y hemos decidido que dejes de ser tú. ¿No? Le dice algo así como, sí, hemos decidido que dejes de ser tú y de hacer las cosas, y que dejes de hacer las cosas que tanto te gustan. Exacto. O sea, directamente al psicólogo. Exacto, exacto. O sea, con esa frase dije, vale, venga, va, vamos allá. Yo no sé, yo es que digo este tío, pero era tan paranoia que no sabía si estaba explicando una historia verdadera o una parodia o algo inventado por completo o... No te sabría decir en qué punto, no sé. Hombre, supongo que sí me imaginaba que era todo exagerado, pero sí que me imaginaba de que, por ejemplo, los padres sí que no la habían apoyado y había tenido una infancia chunga por lo de... No sé. Es que tampoco conocía al personaje. Entonces, no, no, da igual. Era como todo tan nuevo que, bueno, pues lo puedo creer o no. De hecho, empecé a buscar información y creo que llegué a encontrar que sí que había tenido una relación con Madonna. De 45 segundos. No. De hecho, en el show de Jimmy Kimmel, pues, haciendo la promoción de la peli, ya dijo esto, bueno, que acabo de citar. Bueno, hay un poco una alusión, ¿no?, a eso, porque hay en un diálogo que tienen él y Madonna, le dice él, ¿no crees que lo nuestro está yendo muy rápido? Y como haciendo referencia a que llevan mucho tiempo, o sea, como que en poco tiempo están cogiendo demasiado rollo. Y al final dice, sí, han sido las 6 horas más intensas de mi vida o algo así. ¿Se lo dice en la cama, puede ser? No, en el restaurante. Vale. Ya han follado y todo. A mí el momento este que decís de la conversación de la madre, que le dice tal, la hostia que les pega el padre al vendedor de acordeones, eso me parecía muy loco, pero pensaba que era parte de la exageración. Lo que ya sí que dije, vale, esta película es una sacada de chorra del inicio al final, es cuando hacen una fiesta los adolescentes de polka. De polka. Era una fiesta de polka y además hay gente vestida de polka. Y ese momento es de, vale, ya. La batida aquí lo que vamos a ver de aquí en adelante es todo mierda. Lo mejor de esa fiesta es cuando lo lleva la policía a casa y le dice, lo hemos pillado tocando el acordeón, como si se hubiera estado drogando. En una fiesta de polka. Que llega con las sirenas y todo el mundo corriendo. Fiesta ilegal. Sí, polka. Sí. En ese momento también. Ya como, venga. Y después lo que te decía de la fiesta inicial. A mí me flipó eso, ver tanto icono pop junto y además algunos muy raritos, ¿no? Muy Dalí también diciendo... Dalí tocando un pescado como si fuese una... Sí. Que es una imagen totalmente Dalí, ¿eh? También sí, te digo, sí, eso sí, sí me lo puedo creer. Esa fiesta me parece muy buena, el contexto de la fiesta. Pues bueno, y después hay un momento que también me parece muy bueno, que es cuando el tío está empezando a cantar en el bar este de heavy metal, sí, o de rockeros, sí, o de moteros, por llamarlo de alguna manera, y el grupo, los tres acompañantes empiezan a tocar y dice, sí, no sabía que tocara, y dice, no era importante. Es que no. Este momento yo solo puedo decir que sí que me sonaba este personaje, porque la canción de Fat, sí, es el videoclip, de hecho, se hizo muy viral, lo sí, pasaban por MTV, lo pasaban, y yo lo conocía de ese vídeo, pero de nada más. Y la película duré 5 minutos de reloj. Me dormí, me aburrí, no me gustó. ¿Qué dices? Pero a mí me parece un peliculón. Pero ya sabemos que el gata con la comedia a mí no me gustó tampoco, ¿eh? O sea, la película sí, es un truñazo. A mí ese humor no. A mí este humor chorra es que coincide con mi mentalidad chorra y. Buenísimo. O sea, una partida de culo que me metí en mi casa, pero. También bueno, es verdad que es que me está costando mucho ver películas enteras. Y por la hora, por lo que sea. Ya lo he explicado más de una vez que no. Que hay veces que me trago 2 películas seguidas y hay veces que no aguanto ni 5. Formato móvil, igual. No, la puse en la tele. Me la descargué, la puse para verla en la tele y qué va. Y mi compañera se durmió también. Los dos sobando en 10 minutos. O sea, tampoco hace falta que obliguéis a vuestras parejas a ver lo que traemos aquí. El experimento es con nosotros solo. No, ya. No sé, no me parecía ni graciosa. Ya sabía que tú ibas a pinchar. Bueno, sabía, lo intuía, no lo sé, nunca sé, pero como era el humor. Sí que me ha gustado. O sea, hay 50% de. O sea, no me parece un peliculón, no haré una quedada con amigos para verla, pero no me ha desagradado. A mí me ha molado la idea, ¿no? De hacer una autobiografía inventadísima y flipadísima, me parece como una idea muy guay. Y cada vez más flipada, y más flipada, y más flipada. Sí, poner a Madonna y super mala, eso a mí me mola. Sí, persona super puntos tóxica, muy guays, tóxica, ¿eh? Pero sí, eso de me partía el culo en mi casa, ver, yo sí, no. Sí. Yo me reí mucho, pero nada, no. También. Ah, o sea, somos tres contadores, o sea que ya hemos ganado. Estamos a un 60%. O sea, y por ejemplo, la alegoría que hace de Jim Morrison ahí en el concierto, ¿eso también es inventado? Sí, eso tiene que ver con un concierto que hizo los Doors, creo que fue en Los Ángeles. Sí, con el Rey Lagarto, que vino la policía, que iba súper pasado. Sí, porque él cuando tocando, no sé si era tocando The End, que dijo, le habían repetido que no podía... Que no podía decir no sé qué. Hay un momento que dice... Father, I want to fuck you, no, to kill you, y Mother, I want to fuck you. Y sobre todo el madre de Buenos Fuck You le recalcaron muchísimo que no podía decir esas y frases. Y entró la policía, lo detuvieron y tal. Y Morrison lo dijo con toda la conciencia del mundo y entraron y hubo un trifulcado bastante guapo. Sí, hay muchas cosas. Es que hay muchas cosas que están basadas en otras pelis y en otras biografías y tal. Y es lo que también tiene mucho guiño. Y a mí lo que sí que me gusta y que me parece que es un cierre ideal de la película es que ponga fotografías de él, o sea, del personaje real, como si todo esto fuera cierto. Perdón, sube esto. Esto me recuerda a... Bueno, es una polca. Sí, es... Baja, baja. Es una versión del Poker Face de... Sí, sé quién dice, pero no me acuerdo ahora tampoco. Vale, sí, perdona, que te he cortado. No, el final, poner fotografía, porque es muy común esto de que en un biopic acaben poniendo fotografía de la verdad, ¿no? De los casos reales, y que haya la fotografía del tío con la cara de verdad del tío, pero con todo lo que ha pasado en la película, ¿no? Con abrazaba a la Madonna, los dos súper borrachos, o él muerto a tiros, todo esto. Este punto me parece que cierra muy bien la idea de la película. Y aparte se han asegurado de que el Photoshop esté mal hecho. Sí, para que sea muy evidente, para que... con la cara recortada y puesta. También muy bueno en los premios, en su butaca vacía, que llega el pavo con la chusca. Sí, y allí, y al pavo no lo ve nadie. Y el pavo la monta, la carga. Eso es súper amanece que. O sea, perdón, amanece no. Agárralo como pueda. Puede, sí, es súper ese tipo de peli. Pues esa parte es la que más me moló de la peli. De hecho, en las tres de Agárralo como puedas aparece al Yankovic haciendo cameos. Mira. Es que también creo que a nosotros nos puede resultar una película. Bueno, entretenida o no, pero que nos perdemos mucho contexto por la falta de cultura. Es que si aquí hiciéramos una película así, con Berto Romero o con Andreu Buenafuente como protagonista, creo que lo entenderíamos todo, no nos perderíamos ningún guiño. Pero en este caso creo que nos quedamos cosas sin entender. Sí, se pierden. Y luego, bueno, luego también del hecho de que la versión doblada, que no estén subtituladas las letras, también se pierde un poco de sí, estaban. ¿Sí estaban? Sí. Sí, sí, sí, sí. Ah, pues no me acuerdo yo. Pero hubiese preferido, como no entiendo inglés, hubiese preferido que no estuviesen subtituladas. Muy rápido, ¿no? Porque los subtítulos. Y eran letras muy ridículas. Es que bueno, es que las letras pero son ridículas. Mucho. Totalmente, pero... Sí, no, en esa parte. Pero, por ejemplo, en lo de perdernos cosas, hay un momento que están, cuando ya se han reencontrado con los padres y ya empiezan a tener buen rollo y tal, que la madre no para de decir, estoy gorda, sí, sí, estoy gorda. Claro, ese genio, si no sabes que tiene una canción, una versión que es I'm Fat, no la pillas, ¿no? Y, sí. Ah, yo ves, no lo pillé eso. Claro, te queda como fuera, vale, está gorda, sí. Vale, sí, está gorda, ¿y dónde está la gracia? Claro, nos perdemos cosas que creo que sin contexto cultural no lo teníamos. Pero la verdad que sí, está bien. Sí, bueno, recomendada al 60% y... Yo voy a intentar acabar de verla, ¿eh? Lo voy a intentar. Lo que sí que tengo que decir... Si no has entrado, no creo que entres ya, ¿eh? Lo voy a intentar. Lo que sí que tengo que decir que he abandonado definitivamente los ensayos, vale, la anterior propuesta. No me digas. Perfecto, porque me hace falta sitio en el drive para otra cosa. Ya lo puede borrar. Poker Face era de Lady Gaga. Eso es, ahí. Pues eso, bueno, que si no la habéis visto y queréis echar unas risas con las películas, una chorrada, no había esto que os hemos dicho, hay más cosas en la peli, o sea, tampoco hemos hecho un destripe del 15. A mí una cosa que sí que me gusta es ver la cantidad de actores potentes que tiene, y sobre todo cómicos, que tiene la película. Eso sí que sí, esperaba un elenco más bajito, y en ese caso, hostia. No, pero es que tiene mucho culto este tío por Yanquilandia. Hay mucha gente que se presta a ello. Así que, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tenemos película, ¿no? Para la butaca siguiente. Uy, qué pausa. Qué miedo, pausa, me está dramática. Dando miedo. Pausa dramática. Aquí, esto no es televisado, esto es. Esto es un podcast. Es verdad, el tiempo nos lo pagan muy bien en el podcast. Que venga, sí, tenemos peli. Vamos a ir con una peli también reciente, de este año recién cerrado, que se llama Almas en Pena de Inisherin. ¿Eh? Almas en Pena de Inisherin. Está disponible en alguna plataforma. En la que yo os dé. Y así que con esto cierro la butaca de hoy. Dios. Pues no hemos comentado lo de Netflix, ¿eh? Pero luego. Ah, es verdad. Igual al final. Vamos con la sección definitiva. Ahora que estamos aquí solos tú y yo, querido oyente, ahora que nos tenemos como confidentes y, por qué no decirlo, amigos del alma, vengo a decirte el secreto mejor guardado. Vengo a exponerte eso que tanto miedo te da, eso que te despierta sobresaltado por las noches sin dejar rastro del porqué, salvo por la sensación de desasosiego que queda residual en tu cuerpo, la pesadilla que no acabas de descubrir y que no es otra más que: ¿soy como los demás? ¿Acaso no soy especial? ¿Un ser de luz traído a la Tierra para dejar huella y marcar los destinos de mis iguales? Pues siento desilusionarte, querido amigo. ¿Qué digo, amigo? Hermano de dolores y pesares. ¿No eres más avispado que el resto o más listo que el hambre cuando ves las soluciones a los problemas cuando ya han surgido? Porque lo especial no es ver el problema cuando es evidente. No es de listo señalar el error. Y para eso estoy yo aquí, para señalarte lo evidente, y tú te vas a tener que aguantar y escucharme hablar de lo que me da la real gana. Y hoy hablamos de cagadas a lo grande. Dentro música. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Esto no era Coti. No esperaba esta reacción, ¿no? ¿No era Coti esto? No, Coti no. Me acuerdo cómo se llama. Destino Clan, pero esto cantaba Coti, ¿no? No, ¿esto no, es una mierda? No. Bueno, estos días se ha hablado mucho de los trenes de FEBE en Cantabria. No sé si suena de que va, ya sabéis. Esos trenes que no caben en los túneles. Que creo que mucho está tardando Pornhub en llamar así a una de sus categorías de sexo. Cariño, este tren no me cabe en el túnel. Bien, vamos a analizar lo que ha pasado con lo que han llamado el Galibogate, ¿vale? Edad de oro del periodismo. Antecedentes. Los ferrocarriles españoles de vía estrecha, FEBE, es una operadora del Estado que presta servicios en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla, León y Murcia. Murcia ahí suena Murcia, como Murcia. Todo el norte y lo que consideramos menor que el norte. En Murcia vale para todo. Exacto, en Murcia como el comodín. El punto singular de esta red es que utiliza un ancho métrico en lugar del ancho ibérico, es decir, que la distancia entre las vías son diferentes, ¿vale? Pues bien, nuestra aventura empieza cuando Renfe, la actual operadora que lleva estos trazados, publica en 2019 un contrato para comprar 31 trenes para estas redes y lo adjudicó a CAF, una empresa del País Vasco. Los que al revisar el proyecto se dieron cuenta que el tren que estaban fabricando con las especificaciones del proyecto no cabía en los túneles. Bueno, siendo claro, no es que no quepan, sino que invaden los espacios que están fijados por seguridad, con lo cual pueden entrar por el túnel, pero deberían ir muy lentos para que no hubiera ningún peligro. Aquí es cuando empieza el capítulo de matrimoniadas con Avelino, que podría ser Renfe en esta ocasión, culpando a Pepa, a Dif, que si tú has dado mal las medidas, y Pepa diciendo que la medida ni medida, que si a mí no me has preguntado nada. El resumen es que a día de hoy se tiene que revisar el proyecto y alguien va a ser despedido, no sabemos quién, pero alguien se va a comer el marrón. La suerte es que solo nos trae retraso en la entrega de los nuevos trenes, ya que, según el gobierno central, todavía no nos hemos gastado dinero porque aún no se ha empezado a construir. Aquí la suerte es que el fabricante dijo, oye, Ah, ¿los clones no están hechos? No. Ah, yo creo que los habían hecho. No. El fabricante ha dicho, espérate, tú me estás pidiendo unas especificaciones que en los túneles de esta línea no caben. O sea que nos quedamos un poquito a medias, ¿vale? Vale, pero no es el único caso de malos encargos en la categoría cariño, ese tren no me cabe, ni tampoco tenemos la exclusividad en la Españita que madruga. Nuestros vecinos, amantes de las baguettes, croissants y superioridad moral, compraron... Bueno, ¿sabéis de quién estoy hablando? Franceses. Muy bien. Compraron 2.000 vagones de tren, 2.000 vagones de tren en 2014 con las medidas de las estaciones construidas en los últimos 30 años. Pero se olvidaron que unas 1.200 estaciones que estaban construidas de antes tenían unas medidas menores desde el eje del tren a la vía de la línea del andén. Es decir, el tren medía 10 centímetros más de lo que podía entrar en la estación. Con lo cual esos 2.000 vagones de tren no podían entrar en esas 1.200 estaciones. Y en ese caso sí que ya los habían comprado y los tenían ya en circulación. Me los podían enviar a Ucrania ahora. Mucho lubricante hace falta ahí. Ya ves. Pero... bueno, encontraron una solución muy francesa. Solucionar los problemas con pasta. Si no cabe el tren, pues cortamos el andén. Una millonada increíble en adaptar las 1.200 estaciones pendientes. Esto es más francés que un croissant. Lo de gastarse más dinero en la reparación o mantenimiento que en la misma obra. De hecho, lo han dejado plasmado como emblema del país. La Torre Eiffel, ¿suena? Se concibió como una obra efímera. Era, bueno, yo que sé, a lo mejor no sonaba. La Torre Eiffel ha dicho. Me sonaba alguna butaca. ¿Eso qué es? ¿La Torre qué? ¿No se queda un alfiler? Pues mira, es una antena de radio que servía para transmitir los eventos de la Exposición Universal que se hizo en París en 1888. Y se me echaba a desmontar al acabar. Es más, fue odiada y repudiada por muchos franceses en la época que veían ese amasijo de hierros y tornillos como algo indigno de la ciudad del amor. Incluso se llegó a pensar en instalarla en Barcelona en 1929 para la Exposición Universal que se iba a hacer. Bueno, pues la decisión fue mantener el amasijo de hierros como elemento simbólico de la ciudad, gastando más dinero en el mantenimiento que en la construcción. Siendo claro, no puede haber una ciudad del amor sin un falo, o eso cree el Tribunal Superior de Justicia. Pero no penséis que es exclusivo de Europa, no. Si cruzamos el charco, en Chile, encontramos un puente basculante que cruza el río Caucau. ¿Esta historia os suena? No. Por la cara de estupefacción que veo, ¿no? ¿Sabéis qué es un puente basculante? Uno que te pesa. Uno que bascula. Sí, es uno que bascula. Como el de Portugalete. Este es colgante. Ese es colgante, ¿no? Ese es colgante, sí. Basculante. Basculante. Son estos puentes que se ponen sobre los ríos navegables y que se abren cuando tiene que pasar un barco por el río. Era el primer puente basculante que se iba a fabricar en Chile. Y se lo contrataron a una constructora española. Es que el chiste se hace solo. Un chileno, un español y un americano se juntan y... Vale, la obra ya tuvo varios problemas durante la construcción. Por ejemplo, que descubrieron que tenían un falso topógrafo que no tenía estudios, trabajando, que no cogió bien los datos del terreno y fueron sumando algunos retrasos acumulados. Este hombre, por cierto, acabó en la cárcel, el falso topógrafo. La segunda gran cagada fue que se montó mal y pusieron la plataforma de la izquierda en la derecha y al revés, dejando el carril bici cortado por la mitad. O sea, tenéis que imaginaros el puente. Evidentemente estos puentes se fabrican en un taller, se llevan al sitio, con lo cual no puedes llevarte el puente entero, sino que se lleva por parte. Y cuando lo montaron el de la izquierda a la derecha, con lo cual el bicicarril llegaba hasta la mitad y de repente tenías que cruzar todo el puente para pillar el otro bicicarril. Tenía que haber puesto una oca en cada lado. Exacto. Tenías una chicane de bicicleta, ¿sabes? Que tenías que, con un semáforo, poder pasar. Se ve que las plataformas que se construyeron en España la etiquetó un disléxico que confundía la izquierda con la derecha, y tampoco en obra miraron si lo que estaba etiquetado coincidía con lo que estaban montando. Ellos montaron y allí que fueron. Claro, pero es que depende de dónde te pongas del río. Si es mirando para abajo o mirando para arriba, si es que lo derecha cambia eso. Pues tal cual, pasaría algo así. Algo así pasó. Lo montaron y cuando alguien vio dijo... Yo lo entiendo. Y no falla algo. O sea, estas cosas pasan, tío. Yo también. Estas cosas pasan. Lo bueno de la historia es que cuando llevaban el 95% de la obra acabada, vamos a poner en situación, el 95% de la obra de un puente es que le falta pintar la barandilla y quitar las plastiquitas a los metales. Alguien dijo, ¿a tu derecha o a la mía? No, no, peor. Dijeron, vamos a probar el sistema hidráulico para que el puente se abra. Bueno, pues se dieron cuenta que no funcionaba. El sistema hidráulico estaba mal y que no había manera de arreglarlo de entrada. Con lo cual, el río dejó de ser navegable durante una época porque allí no había manera de poder levantarlo ni de pasar un barco. Pues nada, que despidieron a la empresa española, le pusieron una buena multa y contrataron a otra empresa para que arreglara el desajuste que se había montado. Un incremento del gasto del doble de lo inicial. Que aquí estamos bastante acostumbrados a este cambio de precio, pero no todo el mundo, ¿eh? Bueno, bien, pues yo quiero romper una lanza por todas estas personas que la cagaron tanto, por esos técnicos que tuvieron una o varias malas decisiones. Porque es muy fácil ser capitán a posteriori. Es muy fácil saber a toro pasado lo que se tenía que tener en cuenta, pero mirad vuestro hacia corazón y serme sincero. ¿Quién de vosotros se ha leído un manual de instrucciones del microondas o de lavavajillas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo tengo que montar. ¿Quién de vosotros ha leído la introducción de las instrucciones del IKEA? No digo lo de los dibujitos, que eso es lo que hacemos todos, mirad los dibujitos. Digo, leerse las instrucciones. Yo ahí sí, ¿eh? Me miro hasta los tornillos que vienen. Si vienen 8, si vienen 12, los cuento. El inventario. La verdad es que si no nos leemos ni los prospectos de los medicamentos que pueden llegar a causar incluso la muerte según ellos mismos, ¿cómo nos vamos a leer un tocho de 200 páginas que tiene un proyecto técnico? ¿Que cuánto mide el túnel? Pues lo buscas en Google y lo que te dé. ¿Que hay que medir andenes? Pues miras el último proyecto publicado y andando. Deja ya de ser policía de la moralidad, del buen ejecutor, que para uno que lee detenidamente lo que hay que hacer, hay 15 que ya han empezado a poner los tornillos en la mesita de noche de la colección Stonehenge antes de ni siquiera abrir los papeles. Así que, por mi parte, arriba los disléxicos y precipitados del mundo. ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Habéis hecho alguna vez una obra y ha salido todo mal? Por supuesto. Pues, lo raro es que salga bien. Yo tengo que decir que yo antes trabajaba de mecánico y a veces después de una reparación me sobraban unos cuantos tornillos y los tiraba y a tomar por y esto es verídico y el coche funcionaba igual, o sea claro. Que... Se le ponen de más. Se le ponen de más. Claro. No iría Farruquito a tu taller. Mi zapatero también tenía tornillos de más. Yo lo que he visto en Twitter, que alguien decía justo esto de los vagones que no entran en los túneles, que, o sea, que ha estado muy bien descubrir el error justo antes de claro. Que se entregaran los vagones. Y la ministra de, no sé si industria, no sé qué... La de transporte, movilidad y no sé qué urbana. Esta mujer estaba pidiendo dimisiones. Pues si han detectado el error, está bien, ¿no? Hay alguien que ha hecho bien su trabajo. No, el problema es que quien ha hecho bien su trabajo es la empresa que tiene que hacer los trenes, que puede pedir una indemnización en el caso que parece ser que no lo va a pedir, ¿eh? Pero podría decir, bueno, es que nosotros hemos empezado a hacer construcción con estas indicaciones y ahora no lo podemos, o sea, no podemos ponerlo en marcha. Sí. El tema es que se tendrían que haber dado cuenta o Adif o Renfe, uno de los dos tendría que haber hecho la licitación con la especificación correcta. Sí, de hecho, no sé cuándo estaba prevista la entrega ahora, pero la han pospuesto para 2026. Bueno, estaba para el 2024 y se ha pasado 2026. Un par de años. Poco me parece. Ahora sí voy a poner la versión de Nada fue un error de Coti. Hostia, lo estaba esperando. Que es la buena. Y ahora, la mejor. Ahora sí, lo tenemos que ir dejando aquí. Pero la cantamos antes. Si queréis, a ver si llegamos al estribillo. Vale. Mientras podemos comentar lo de Netflix. Sí, es verdad. Ahora Netflix te va a ver geolocalización para el titular. Y, sí. Bueno, o ahora sí, te permite otra tarifa con varios dispositivos. Lo que no sé si tienen que estar en 6 euros chamizo. Por la segunda. 6 euros, sí. Hay que ir pagando 6 pavos por cada... Mamá, tenemos que hablar. Y tiene una opción que es con anuncios... Y encima no tienes todo el... Sí. La barata es esto. La y de no 5,95 o algo así. Sí. Y la otra ya sale... Es que... un error. Vamos allá. Vale. Nada fue un error. ¡Jódete, Netflix! Nada esto fue un error. Nada fue un error. Bueno, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Chao, pescado. Adiós. Besicos. Chao. No fallé cuando viniste.